Bueno, compañeras y compañeros, este golpe que se ha dado en Paraguay, como dijo el compañero, busca liquidar sobre todo la resistencia combativa del pueblo campesino. Pero hay que analizar tres cositas. Primero, para que un golpe de estas características se produzca, hay que también hacer una autocrítica sobre lo que son los gobiernos progresistas en América Latina. Los flancos débiles que da el progresismo en América Latina, que cuando llega al gobierno con los votos de los campesinos, coquetean con los empresarios, con las transnacionales y también con la derecha que después les hace una celada y los derrota. El caso del compañero Fernando Lugo, al que el movimiento campesino le puso la sangre, el sudor y la reivindicación de la reforma agraria, terminó lamentablemente en un golpe palaciego por la misma derecha que durante todo el mandato de Lugo armó este golpe. Por eso es importante tener en cuenta que las transnacionales, la derecha y las organizaciones que la USAID y las organizaciones no gubernamentales que el imperialismo manda para conspirar contra nuestros gobiernos, siguen trabajando. Es importante resistir a estos embates, pero no solamente cuando se producen los golpes, sino mucho antes. Lugo cae por su propia debilidad. Esto hay que denunciarlo también. Como hay otros gobiernos en el continente que están en peligro por la debilidad de no recostarse en el movimiento popular organizado, de no recostarse en el campesinado que pedía reforma agraria, en no decirle no a las transgénicas como a Monsanto, como Cargill, que en Paraguay tienen un poder importantísimo. Hay que apoyar a Lugo en este momento, pero también hay que marcarle el terreno de que si vuelve al gobierno tiene que responder a los intereses del campesinado que lucha, esos que pusieron el cuerpo en Curuguatí, esos que están pudriéndose en las cárceles, como los 6 campesinos que fueron extraditados vergonzosamente por el gobierno de Cristina Fernández. ¡Viva el Paraguay que lucha! ¡Viva la resistencia campesina! ¡Viva la unidad latinoamericana!